pasión. No tienes que preguntar, sabes que quiero más. Cuando me toca se me olvida respirar. Si esto es pecar, yo volvería a hacerlo. No hay nada que pensar, se siente natural. Te dejo entrar para llevarme al cielo. Una y mil veces más, se siente natural. Si esto es pecar, te dejo entrar. Todo empezó por pura curiosidad. Tus manos me hacen temblar. Mi pelo se enreda en tus dedos, mi boca se pierde en tus besos, mis ganas no quieren soltar. Tus labios rozando mi cuello, tu piel envolviendo mi cuerpo, tus manos me hacen temblar.